de 67-56, una amplia victoria, teniendo en cuenta que le van a valer los goles a favor que lleva hacia la Bulalle. David Torres es el entrenador de Sporting, está en línea con nosotros. David, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Juan. Buenas tardes para vos y para la audiencia. Bueno, ¿partió parejo y se abrió al último? Fue parejo, en realidad terminamos igualados y se definió en suplementario. En suplementario recién pudimos sacar la ventaja. Todos los cuartos fueron muy parejos, como suele pasar con, nos ha pasado con Pabellón. Pero bueno, como son la gran mayoría de los partidos de la liga, muy parejo y muy entretenido para verlo. Nos costó mucho, tuvimos un goleo bajo para lo que suele ser la, las estadísticas nuestras, marcaron muy bien ellos y recién pudimos lograr sacar alguna diferencia en el último cuarto. Perdón, en el suplementario. En el suplementario, claro. Un solo suplementario fue suficiente. Sí, me había pasado de largo porque no estaban especificados los cuartos, por eso miré rápido y pensé que por ahí venía la cosa. Ahora, ¿cómo pretenden el partido local, teniendo en cuenta que, bueno, jugar en la cancha propia tiene sus ventajas también? Sí, bueno, obviamente estamos contentos por haber logrado el triunfo de visitante, que nunca es fácil jugar en Alejandro Roca. De todas maneras, no está nada definido. De hecho, el año pasado, en semifinales, Pabellón nos ganó en nuestra cancha y ha ganado partidos de visitante en Arias y en la Carlota, así que no tenemos que estar confiados. Es un equipo que tiene mucha experiencia, que son jugadores con mucho oficio, tiene 3-4 jugadores con mucho oficio, y que nos complica siempre los partidos. Así que bueno, obviamente contentos y con la mejor de las expectativas para la segunda final en la Bulalle, pero tampoco podemos estar confiados, ¿no? Tenemos que tratar de seguir intentando hacer prevalecer nuestro juego, de darle un poquito más ritmo, más rápido, como que nos conviene a nosotros, y lograr un mayor goleo. En este partido logramos ajustar la marca, que no nos hicieron muchos puntos, pero estuvimos complicados en ataque, que como te digo, nos complicó mucho la defensa de ellos. Sí, pero sí. Bueno, con las mejores expectativas para la segunda final acá en la Bulalle. Ahí sobre lo que tiene que ver con la conformación del equipo, ustedes tienen que, bueno, no cuentan con la plantilla local entera, tienen que acudir afuera, bueno, lo mismo Pabellón también. Usted trae un poco más lejos, ¿no? Los chicos. Así es. Sí, bueno, nosotros tenemos quien logra convocar a nuestros refuerzos es Juan Jure, que es un chico que es de Córdoba y por cuestiones laborales hace varios años que está acá en la Bulalle. Entre él y dos chicos de primera que tenemos acá en la Bulalle, completamos con sub-18. Tres refuerzos que vienen de Córdoba y dos chicos más que son originarios de acá que están estudiando en Córdoba. Y así conformamos la primera. Vamos haciendo un rompecabezas para poder armarle, poder presentar el equipo de primera. A veces lo hemos podido hacer, en otras oportunidades no, porque es lejos. Pero bueno, siempre lo que intentamos es tratar de mantener el equipo de primera y en algún momento, nosotros hubo muchos años que no hubo básquet en la Bulalle, y hace unos años que hemos logrado retomar. En algún momento, por supuesto, cuando los chicos que se han ido a estudiar vuelvan y logremos tener un poco más de gente, de conformarlo con toda gente de acá, ¿no? Por ahora, hemos logrado hacerlo de esta forma. ¿Y crees que se puede, teniendo en cuenta que muchos de los chicos se quedan estudiando? Porque a veces la apuesta de los clubes tiene que ver con eso. Los centros, si bien ahora, de hecho, ahí la Bulalle va a tener una sede de la Universidad Provincial, por allí la confianza de que los chicos estén un poco más cerca y poder entrenarlos, ¿no es cierto? Sí, ojalá, esperemos que nosotros, bueno, la verdad que es un proceso que estamos, en realidad parece mucho tiempo, pero no hace tanto tiempo que tenemos básquet acá. Cuando yo me vine a vivir acá no había, hubo muchísimos años que no hubo básquet, y eso se siente, ¿no? Tanto sí, en la poca gente que tenemos para que nos colabore. Pero bueno, tratamos de mantenernos para ver si en algún momento, como te digo, logramos que... Recién la primera camada de chicos que entrenaron, que hicieron inferiores desde mini hasta sub-17, están en Córdoba, esa es la verdad. Claro. De esos 6-7 chicos, hay 6 chicos, eso es la verdad que nos llena de orgullo, nos gusta, 6 chicos que hicieron inferiores acá que están jugando en Córdoba, en la B, en la C, pero están jugando al básquet, y eso la verdad que nos pone muy contentos. Está bien. De eso, por ejemplo, hay dos que vienen y cuando pueden, cuando la estudio se lo permite, y nos ayudan y completan también. Bien. En este caso. Pero bueno, el anhelo es que cuando alguna de las cámaras empiece a volver, logremos tener más gente tanto para ayudarnos a entrenar a los chicos, para colaborar y para jugar y conformar una primera un poco más local, ¿no? Bien, bien. David, gracias por este diálogo y bueno, el fin de semana tendrán la revancha así de local, con un golero a favor, que por ahí vale a la hora de cuidarlo, pero naturalmente enfrente tienen un equipo que viene de ganar dos campeonatos al hilo, es el bicampeón, y bueno, no es para que se duerman si lo pretenden así, ¿no es cierto? Así es, Juan, tal cual, eso es lo que tenemos que concientizarnos, el cuerpo técnico, los jugadores, de no entrar confiados para nada, a pesar de que logramos una pequeña diferencia, tratar de estar concentrados todo el partido y no darle chance a Pabellón, que como bien decís vos, es un equipo, bueno, es el bicampeón y son todos jugadores de experiencia, ¿no? Un abrazo. Así que bueno, con las mejores expectativas, pero tratando de no confiarse. Bueno, Juan, abrazo, David. Gracias, ¿eh?